pasa con esto. 4, 3, 2. Nos toca irnos. Vamos a salir. Eso. No, pero con el motor de Mercedes no le sirve para andar en la ciudad. Sí, mi sargento, mi sargento. El pueblo unido jamás será vencido. ¡Exigimos nuestros derechos! ¡Obleas, obleas! ¿El chicharrón es chicharrón? Sí, bueno. ¿A qué vienen? Estoy buscando flores. No, por favor. ¿A cuál conferencia es que viene? No, es que me dijeron que era acá. No, esas son las inscripciones para los talleres. La lista. Del 180 al 195. Pero fuerte, hermanito, porque no se le escucha. Siga por acá, que por aquí el taller de radio. Siga por acá. Pero lo que deben tener es una decisión de aventarse por una, ¿sí? Y apoyar a que ese se forme y salga ahí. ¿Cantan? Pide la transmisión.